Ay, buenísimo. ¿Y Stevie Nicks? ¿Y Stevie Nicks? Bueno, ya. Stevie Nicks can handle this. No, no, no. Ay, por me favor. Bien. Le falta que hay esas de bueno, ella tuvo que Stevie. Aprobar que hicieran eso con su canción. Ahora, agarraron a más la guitarra. Uh-huh. ¿Ves? No es que agarraron la canción y la transformaron, la guitarra. Pero cuando es así, Alonso, ¿se paga ese beat o se pagan regalías o cómo es la cosa? Bueno, Destiny's Child le regalan una copia del álbum a ella y ya. Bobo. firmada. Y le regalan un traje dorado. Facilito. Sobre todo. Oye, hablando de eso, tú sabes que dos canciones que son, o sea, la original Every Breath You Take, estaba número uno para esta época en el 83, ajá, por 8 semanas. Y la canción que hizo el sampling también estaba número uno para esta época, en el 97, I'll Be Missing You, de Puff Daddy y Faith Evans. Pero la copia estuvo número uno por más semanas.